Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Los océanos son mucho más que vastas extensiones de agua. Son esenciales para el equilibrio de nuestro planeta. ¿Sabías que regulan el clima? Durante el día almacenan calor y por la noche lo liberan. Sus corrientes ayudan a formar nubes y en los países tropicales esto provoca lluvias intensas al atardecer, refrescando la tierra. Pero no solo eso, los océanos albergan alrededor de 250 mil especies, por ejemplo, moluscos, algas, peces, mamíferos acuáticos, entre otras. Además, poseen recursos minerales como la sal, el bromo, el magnesio, el petróleo y el gas. Y no olvidemos el agua. Mediante la desalinización, el agua de mar puede convertirse en potable, ayudando a países que enfrentan sequías a obtener el recurso vital que necesitan. Por eso, cuidar los océanos no es una opción, es una responsabilidad compartida. Cada acción cuenta. Reducir la contaminación y proteger la vida marina. Al proteger los océanos, protegemos el agua, protegemos el futuro del planeta y, por lo tanto, nuestra propia vida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.